690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de La Ciudad con Vos por M690K24 en radio. 4642-5533, nuestra línea de comunicación para los oyentes de AM690. Ya saben que nos escuchan en internet a través de www.am690.com.ar y también a través de nuestra propia página de Facebook, La Ciudad con Vos. Ya le estamos dando la bienvenida a Mariano Jorge, que está en estudios de la radio M690. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Saludo a toda la audiencia. Muy bien, por ahora estamos bien. Bueno, hoy en horario especial, retrasados por el fútbol de este sábado, y yo acá desde el teléfono, porque en un ratito también salgo a ver el fútbol que más nos gusta a nosotros, Mariano, el de Nueva Chicago, mañana en San Luis, así que estamos allí y yo por acá. Igual, el fútbol que más nos gusta a nosotros, no sabemos si hoy lo está representando Chicago, ¿no? No, yo digo el fútbol más que nos gusta cuando vemos la camiseta verde y negra. Ah, eso seguro. Cancha, ¿no? Pero lo del juego, la verdad que el último partido, el 6-4, que si no era por el gol en offside, que la verdad que no sé si estuvo en offside, terminaba 6-5. Bueno, deja mucho para desear y bueno, igual esperemos que mañana pueda repuntar Chicago. Uno siempre disfruta de los triunfos, más allá de la manera en que se den, cuando el triunfo es del equipo propio, ¿no? Sí. Pero si vos le contás a alguien que no conoce, que no vio el partido, que no es hincha de Chicago, que Chicago ganaba 6-1 y era horrible, no te lo cree nadie. Sí, de hecho, la semana tuve muchos comentarios con amigos y conocidos, esos comentarios de pasillo, como se dice popularmente, y todos te decían, uy, mirá, metió 6 goles, pero bueno, vos viste el desarrollo del partido. Si se pone atención en lo que se comentaba en las tribunas y lo que se gritaba, bueno, el resultado es un poco mentiroso. Siempre pasa ese tipo de cosas. Y la Argentina que sigue con muchas complicaciones, no para todo el mundo. Siempre, una vez aprendí algo de Roberto Feletti, hace muchos años, ¿no? Éramos chicos, dijo, las crisis no son crisis para todos. De las crisis algunos sufren y otros disfrutan, Mariano. Exactamente. Esto, porque si no que nos queda la idea de que las crisis las sufren incluso los tipos más guita tienen en el país, los que más tierras tienen en el país, qué sé yo. Y no es así. Recién escuchaba en un reportaje al exsecretario de Comercio, a Moreno, y decía, miren muchachos, para hacer política económica hay que romper los huevos. ¿Se los rompes a los ricos o se los rompes a los pobres? Este presidente decidió romper los huevos a los pobres. Y creo que redujo en un par de palabras la situación que se vive en el país a través de las políticas económicas de este gobierno, ¿no? Política no es un problema de comunicación, de que estén comunicando mal. El problema es que están comunicando muy bien las barbaridades que están haciendo en contra de los sectores populares, ¿no? Políticas económicas que, como bien decís vos, afectan a un sector muy marcado de la población que está en sintonía con yo supongo que con lo que se hizo en antes del 10 de diciembre, con políticas de desarrollo económico, de generación del trabajo propia del kirchnerismo. Además de las políticas económicas, Carlos, yo quiero comentarte algo que preparé, que traje en función de una editorial muy bueno de Le Monde Diplomatique, que para que los que no lo conocen, es una revista de origen francesa, pero que tiene su edición argentina, y su director es José Nathanson. Y en la nota central habla de... Bueno, el título de la nota central de este mes de mayo es Populismo Judicial. Y eso, aunque no parezca, se conecta mucho con las medidas económicas que vos hablabas. Si querés te cuento un poquito. Dale, dale. Bueno, José Nathanson, que más allá de esta nota es un gran periodista, yo creo que de los periodistas jóvenes que hay en el país es de los mejores, se refiere a cómo la política se fue judicializando. Y no es casual que se haya judicializado mucho más desde el regreso de la democracia del 83 a la fecha. ¿Por qué? Porque también habla de una debilidad de los partidos políticos que, por sus propias deficiencias, fueron llevando planteos que tendrían que circunscribirse a los ámbitos políticos, es decir, al poder ejecutivo, al poder legislativo, a un ámbito que es el poder judicial, que, como todos sabemos, es el único del sistema republicano que no rota a través de elecciones intermedias de 2 años, como es el poder legislativo, y de 4, y el poder ejecutivo. Y que están en contra normalmente de cualquier tipo de cambio que quiera modificar esa situación vitalicia que gozan, sin ni siquiera, cuando se intenta no quitar esa situación vitalicia, pero al menos que puedan, tantos periodos, al menos revalidar sus títulos en cuanto a académicos, estamos hablando, ¿no? Ni siquiera están dispuestos a eso. Seguro. Y es más, ¿por qué traigo este tema a la mesa de charla? Porque en estas últimas semanas tiene mucha importancia lo que plantea en esta nota. Vemos cómo se judicializan casos vinculados a corrupción y casos que son vinculados a gestión. Recordemos que la causa Dólar Futuro, que es por la que llamaron a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, no es una causa que tiene su eje en la corrupción, sino en una cuestión de gestión. Entonces, ¿por qué algo que hace a la gestión política, que tendría que circunscribirse, como decía antes, al poder legislativo o al ejecutivo, termina en el poder judicial? Además, ¿qué hace esto? Alargar los procesos y que las definiciones nunca lleguen. Y además, Mariano, llegando al ridículo, en que la parte denunciante ahora también fue denunciada y va seguramente a ser citada indagatoria por otro juez que acusa de lo mismo al sector político que hoy gobierna el país. Digo, todo muy extraño y parece que en realidad hay un partido judicial que termina poniendo contra la pared el poder político, incluso sin importar a qué signo pertenezca, ¿no? Porque responden a un interés muy concreto que está muy claro, que son los poderosos de este país. No, digo, la justicia nunca, con sus excepciones, por supuesto, nunca ha respondido a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino más bien ha defendido y ha eternizado intereses económicos muy muy muy aferrados en este país, ¿no? De hecho, José Nathanson en su columna, en su editorial, mejor dicho, cierra diciendo que no solo se judicializa la política, sino que se politiza la justicia. A ver, he sabido que hay ciertos partidos, no solo el peronismo, sino el radicalismo, se me viene a la cabeza Julio César Estraceda, Ricardo Gil La Vedra, que tienen presencia fuerte en los tribunales. Entonces, pensar que el poder judicial es impoluto, que no defiende intereses, que solo piensa en el bienestar de la sociedad en su conjunto, la verdad que en principio es una idea bastante ingenua y poco compleja, porque si uno se remonta y hace un reconto histórico de lo que fue ocurriendo, como decía antes, del 83 a la fecha, ese planteo no tiene asidero. Se me viene a la cabeza el caso de la ley de medios, una ley que fue apoyado por distintos sectores de la población, que trascendía a la esfera política y que por una cuestión judicial, por fallos que terminó la Corte Suprema, se fue alargando. Y hoy vemos, más allá de la ley de medios, cómo tanto la televisión y la radio, porque la gráfica queda fuera de la órbita de la ley de medios, están totalmente inclinadas a la línea política del gobierno de turno, que es el macrismo. Sí, de eso no hay ninguna duda y salta a la vista. La otra vez le hacían un reportaje a la actriz Florencia Peña y ella decía, yo quiero escuchar todas las voces. Entonces la periodista del canal le dice, bueno, eso es lo mismo que pasaba antes, que no estaban todas las voces. Dice, no, antes estaban todas y las que yo escuchaba también, ahora están todas las demás menos las que yo escuchaba. Esta es la realidad, más allá de algún canal de cable que pueda ser una especie de último rincón que queda para que algunas cosas por lo menos se sigan expresando, pero hay una grave realidad en los medios de comunicación que se la pasaron en cadena nacional siguiendo con una cámara como un reality a un fiscal que hacía pozos por toda la Patagonia, ¿no? Sí. Y que es más fácil que encuentre petróleo que otra cosa. pero digo, por ahí encuentra petróleo y sigue... Y se lo lleva el petróleo. Agrandando nuestras reservas naturales. Pero, digo, más allá de los delitos o no que haya cometido Lázaro Báez, a quien yo no voté, ni tengo nada que ver con él, ni vos, ni nadie de nosotros, digo, y si cometió delitos, que se quede en cana para toda la vida y que se le pudra ahí adentro, porque realmente no me interesa defender a nadie que tenga la plata que tiene Lázaro Báez. Pero es el número 30 en las licitaciones de la Argentina en la construcción, en la obra pública, y de los otros 29 parece que no tienen intereses o intenciones de investigarlos, ¿no? Parece que solamente hicieron licitaciones truchas con el número 31. Eso llama un poquito la atención. Y por otro lado, que cuando este señor Lázaro Báez lo presionaban en todos los medios para que fuera un arrepentido y empezara a mandar en cana a los de arriba, supuestamente de él, cuando nombró a Calcaterra, el primo de Macri, ahora le recomiendan que se aguante la cárcel y ya deje de hablar. Sí, es como un entramado que hasta cuesta. Lo veo cuando sale del ciudadano a pie o de alguien que no esté involucrado en el quehacer político diario, cuesta desentramarlo, pero lo que pasa muchas veces que de los medios de comunicación se tiende a la simplificación de los casos como si hubiese una sola versión o si se pudiese reducir a pocas palabras causas que además llevan tiempos larguísimos. Hay un libro, y ahora que estamos en recomendación, ya recomendé Nathanson, ahora voy a hacer una última recomendación, pero me parece que está bueno. Darío Villarruel, que bueno, es el hermano de Claudio Villarruel, productor histórico de Telefe, etcétera, tiene un libro que se llama Injusticia Mediática y que habla de cómo a veces es más fuerte para la sociedad civil la justicia mediática que la justicia real, porque la justicia mediática lleva todo un proceso que obviamente no está reconocido por la ley, ni es legal, pero que encuentra culpables y absuelve personas a su vez, sin importar en los verdaderos resortes que tiene la justicia para actuar. Por otro lado, Mariano, otro tema que sigue teniendo vigencia y cada vez más fuerte, el tema de la Tango Rap, la fiesta donde murieron 5 jóvenes a través del tema de la droga, de las pastillas, y que parece todo encarado hacia los dealers, hacia los empresarios, que está muy bien, porque si cometieron los delitos, por supuesto que también tienen que ser juzgados y condenados si son culpables, pero parece como que va por un costado mucho más moderada la investigación y mucho más callada de los funcionarios que permitieron todo ese funcionamiento, a los empresarios, a los dealers y a todos los que participaron de ese evento, donde, empezando por el jefe de la Agencia Gubernamental de Control, que dijo públicamente que había 10.000 personas y después se demostró que había más de 20.000. ¿Cómo todavía este señor está en ese lugar y cómo no está detenido junto, en todo caso, a Víctor Stinfale, ¿no? Que fue un golpe duro, mediático, digo, en la semana su detención, ¿no? Además, recordemos que una de las consignas proselitistas del macrismo en las últimas elecciones, ¿cuál era? Fuera el narcotráfico, cosa que no está ocurriendo. Y además, el macrismo fue el partido que impulsó el juicio al ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, que lo terminó dejando afuera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que acá hay mucho hipócrita suelto que cuando fue oposición tomó definiciones políticas que no están en la línea de lo que se está haciendo ahora que son gobierno y que tienen que tomar decisiones. Porque lo de la pesada herencia me parece que garpa hasta unos pocos meses de haber asumido el gobierno, pero... Tengo un amigo, Mariano, que me dice que Josep Ibarra no se casó en Cromañón, no ningún amigo de él era el concesionario del predio, la esposa no organizaba fiestas en ese lugar. Un poco como una ironía sobre la situación de la Reta, ¿no? Sí, de hecho, Costa Salguero es como la segunda casa de los macristas. Todos los triunfos electorales se llevan a cabo ahí. Entonces, la vinculación está... Está todo clarito, ¿eh? Mariano, si te parece, metemos la tanda de la radio porque tenemos también en estudios a Gamal Jorge, docente de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente de la Escuela Pública de nuestro querido barrio de Mataderos. Y te dejo a vos, charlando con Gamal, casi como familia, como... para charlar un poquito y desmenuzar qué está pasando con la educación en la Ciudad de Buenos Aires en esta nueva era macrista en la Nación, pero con continuidad absoluta en la Ciudad de Buenos Aires, a través de Macri primero y ahora de Rodríguez Larreta. Así que la tanda y te dejo con la entrevista, ¿te parece? Muchas gracias, dale. Vamos, Julio Pardo en la operación técnica. Parrilla, restaurante Ranqueles Pampas, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal 1254 a metros de Alberdi en Mataderos. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web, www.terreiguazú.com. Seguimos en La Ciudad con Vos por AM690 y ahora tengo el orgullo de presentar a una persona más que cercana a mí. No solo por el hecho de que es mi hermano, que no es un dato menor, sino por su calidad profesional y su compromiso social. Gamal, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a resolver un desperfecto técnico mientras... resolvemos esta cuestión. Les comento que Gamal, de apellido Jorge como yo, es docente de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente del barrio Mataderos. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, escuchándose bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy atento a las preguntas y a las cuestiones que quieran indagar. Gamal trabaja en un colegio en Mataderos, como les decía. Más precisamente, uno de los que está sobre la avenida de Los Corrales, es público y tiene una realidad particular. Me estaría bueno que nos cuentes cómo es trabajar en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, de la zona sur, que por el macrismo es la zona donde menos hacen inversiones y más alejada de la gestión. Sí, bueno, claramente es una escuela que está ubicada sobre Corrales, la 14 del 20, República de Malvinas, y la cuestión que tiene, si es claramente uno en la infraestructura, lo que va viendo es una desatención brutal. Estábamos trabajando, los chicos pequeños cursando entre fallas en los techos, donde hay goteras, la calefacción verdaderamente es insuficiente, pero claramente no es una cuestión singular de una escuela o de un barrio, sino que desde que el PRO asumió su gestión de la Ciudad de Buenos Aires y ahora bueno uno ve lineamientos muy profundos a nivel nacional en común, lo que ha sucedido es que se ha subejecutado el presupuesto, se ha desatendido a la escuela pública y sumado a que en su mayoría son sectores populares, la verdad es que es un combo realmente explosivo. Quiero que te detengas ahí y quiero que me hables de la población que acude a tu colegio. Este colegio está a pocas cuadras de la General Paz y está en una parte... fundamental de Mataderos. Sí, claramente. Bueno, como bien señalabas vos, la verdad que la población que acude a nuestra escuela es en una parte, bueno, la población, digamos, histórica del barrio, de un barrio obrero, fabril, sectores populares, pero también tiene mucho componente de alumnos que vienen de la ciudad oculta, muchos alumnos que vienen de provincia, de zonas sumamente carenciadas. Entonces, la verdad que justamente las escuelas que atienden a esas poblaciones que ya parten con muchas dificultades de origen, la verdad es que es donde debería redoblarse la apuesta en términos de política pública para poder hacer frente a todas esas dificultades con las que ya los niños asisten a la escuela. Entre las problemáticas que registrás día a día, ¿cuáles son las mayores deficiencias que traen los pibes desde la casa? Bueno, claramente la asistencia escolar expresa día a día las penurias de nuestro pueblo y de los sectores más vulnerables, ¿no? Vemos alumnos que tienen, bueno, que viven en villas y que están en situaciones de emergencia habitacional muy fuerte, alumnos que viven en la calle, familias enteras que viven en villas donde cuando llueve se embarra todo, no se puede acceder a la escuela, alumnos a los que vienen a buscar en carros de cartoneros, situaciones que son sumamente dramáticas, cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con las posibilidades de acceder a una dieta alimentaria que los desarrolle en su plenitud, cosa que tampoco está satisfecho en términos de los comedores escolares, como se ha declarado y se ha pronunciado en muchas situaciones. Entonces la verdad es que la situación es angustiante, los docentes trabajan día a día dándole pelea a esta situación, tratando de enseñar, de empoderar a los alumnos, pero bueno, la verdad es que uno ve una ausencia y una carencia muy fuerte de política pública para poder hacer que estos sectores puedan salir adelante. La escuela, ¿qué función tiene? Porque yo me acordaba de los testimonios de los docentes, más en la época de la crisis y del 2001 y los años que subsiguieron, donde la escuela, además de dar clases, daba de comer, hacía de contención social. Hoy, año 2016, mes de mayo, la escuela en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cumple ese rol? ¿Lo tendría que ocupar, o la escuela está para otra cosa? Bueno, a ver, si es una discusión, digo, que ha surcado el campo pedagógico, digo, que se sostiene en las escuelas y ha tenido mucho eco en la función pública, etcétera. A mí me parece que la escuela, digo, es una caja de resonancia de lo que pasa en la realidad social. En tanto institución social, no deja de estar apartada y no deja de tener expresiones de las penurias y de los avances de nuestro pueblo. Yo leo que durante los años del kirchnerismo se ha avanzado mucho en materia de distribución del ingreso, de acceso al trabajo, de fortalecimiento de los sectores populares, lo cual hizo que la situación en las escuelas se descomprimiera mucho. Claramente no es homogéneo en todo el país, pero uno puede marcar un avance, sobre todo con los docentes que tienen más experiencia y pueden contar esta historia larga que los jóvenes quizás no la hemos vivenciado tanto. Yo no elegiría y no diría que hay que hacer una cosa o la otra. Yo creo que las funciones, los docentes realizan muchas funciones. Claramente la de la enseñanza es la función suprema en la institución escolar, de la cual es imposible escindirla. Eso es algo que no se puede rifar ni que se puede discutir. Y bueno, y claramente en situaciones donde ha habido un deterioro de los sectores populares, la escuela ha tenido que hacer frente a muchas situaciones que tienen que ver con la exclusión, con la marginalidad, con la pobreza, lo cual, bueno, eso conlleva situaciones difíciles, pero bueno, eso también habla de la entereza de los docentes que creo que muchos años han sido los que han sostenido el sistema de educación público de la Argentina. En cuanto a obras públicas, lo que siempre pienso es en el polo educativo de Mataderos, algo que se viene reclamando, peleando, militando hace muchos años. De hecho, nosotros hemos sido parte del activismo político en actividades, actos. ¿Crees que es particularmente necesario ese polo sobre directorio o es un disparate de algunos locos soñadores que creen que la educación es necesaria mejorarla en la Comuna 9? Bueno, es de locos soñadores, claramente, porque la educación está hecha de locos soñadores. Si nosotros no tenemos sueños, no podemos realizar actos pedagógicos. Pero sí, claramente que es imprescindible el polo educativo que, bueno, como señalaba acá Mariano, es una larga batalla que han dado muchos compañeros de aquí, de la comuna y del barrio en particular, que era un terreno que inicialmente lo tenía Nación, lo cedió a la ciudad, justamente murió un directorio donde señalaba él. Y la Ciudad de Buenos Aires lo que ha hecho, y digo, esto lo comprueba cualquier vecino del barrio, es que justamente en esa esquina lo que hay es un corralón de materiales, que en algunos momentos lo desocuparon cuando apretaban las épocas de campaña, después lo volvían a poner, pero claramente es imprescindible. Las escuelas nunca están de más, y menos en nuestra comuna, que tiene una población muy populosa. Digo, yo que me desempeño como docente en SAP, en la escuela de Corrales. SAP es un programa que lleva muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, que se despliega en el área de programas socioeducativos. La función que tiene este programa es acompañar en la alfabetización inicial a los alumnos y a los docentes del primer del primer ciclo, es decir, de, sobre todo primer y segundo grado. Los docentes SAP, como en mi caso, nos desempeñamos en primer y segundo grado, apoyando el avance sobre las primeras letras de los niños pequeños para que lleguen fortalecidos al segundo ciclo y poder desarrollar una escolaridad convencional, digo, mucho mejor posicionada. Y justamente, como decía antes, retomando lo del polo educativo, lo que sucede es que en la comuna y en el barrio en particular hay una ausencia de escuelas secundarias, lo cual genera muchas dificultades porque nuestros jóvenes, la posibilidad que les queda es migrar a otros barrios buscando una vacante, viajando, gastando el transporte, que claramente hoy en día no es un derecho sino un privilegio por los tarifazos que han habido en servicios. Entonces son condiciones que lo que van generando es mayores dificultades para el acceso a la instrucción media, sobre todo entendiendo también que uno, si analizaría los barrios en general, según los barrios, sobre todo los que tienen una población mayormente carenciada o con sectores más vulnerables, es donde las escuelas públicas están mayormente sobrecargadas. Entonces, a las escuelas de barrios populares tenemos que hacerle frente con más escuelas, mayor infraestructura, mejor formación y más oportunidades. Les recordamos a todos los oyentes que estamos con Gamal Jorge, docente del barrio de Mataderos, delegado de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un tema musical y cuando volvamos vamos a hablar del panorama educativo a nivel nacional. Seguimos en La Ciudad con Vos, con la presencia en el estudio de Gamal Jorge, docente del barrio de Mataderos, también delegado de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, también próximo, casi licenciado en Educación y muchos títulos más. Hablábamos en el mientras pasaba el tema de la renga acerca de las universidades públicas y cómo pasamos a pensar en una universidad pública argentina sagrada a que puedan cerrar y que, por ejemplo, la UBA no abra el segundo semestre. Sí, claramente la situación de las universidades de todo el país es angustiante. La verdad que la problemática tiene que ver con que han recibido, como bueno, fueron famosos el caso de la Universidad de La Matanza, por ejemplo, que había recibido una cuota exorbitante para poder pagar la luz, pero es algo, una problemática que a partir del tarifazo que ha habido y del aumento desproporcionado de los servicios y los gastos corrientes en las universidades, se ha puesto verdaderamente en discusión la posibilidad de que en el segundo cuatrimestre no se dicten clases, porque hoy en día los presupuestos magros que tienen las universidades no están pudiendo ni siquiera hacerle frente a los servicios. Y digo esto, que no le puedan hacer frente a los servicios implica que lo que hay que saltar es a poder costear esto, pero si ni siquiera se puede hacer frente a los servicios... Digo, olvidarse de la investigación, olvidarse de la divulgación. Estamos hablando de las condiciones de apertura de las universidades físicamente, nada más. No hay que olvidarse que en principio Esteban Burlich había designado de responsables, si no corregime, de las universidades públicas nacionales al hijo de Ávila, Juan Cruz Ávila. Bueno, Ávila es el dueño histórico de Teis Sport. O sea, con la seriedad que toma el macrismo el tema de las universidades públicas, no vamos a ningún lado. Indudablemente, después fue tanto los reproches y tantas las críticas que tuvo incluso del radicalismo, que forma parte del espacio del PRO, que no asumió. Que tuvieron que justamente dar marcha atrás, no asumir, y terminó tomando espacio el ex rector de la Universidad de Misiones, que se desempeña en el cargo. Pero la verdad que la situación es angustiante porque no se puede hacer frente. Se hizo un paro donde la semana pasada donde no se dictaron clases en la universidad, estuvieron cerradas. La situación no tiene perspectiva de resolverse ni en el corto ni en el mediano plazo. Se hizo, en la última reunión que tuvieron los rectores, se hizo una oferta de 500 millones de pesos, pero que ni siquiera alcanza para terminar de cubrir todos los gastos que están teniendo las universidades. Así que la situación es angustiante por el tema de poder pagar los servicios y, por otro lado, con la casi burla que han recibido los docentes universitarios en términos de aumento y la paritaria a cobrarse. Recuerden que se ha ofrecido un 15% este año y un 15% el año que viene. O sea que tenés docentes universitarios con pésimas condiciones de trabajo por lo que respecta a los servicios y a las posibilidades de apertura de las universidades, sumado a magros aumentos salariales. Es decir, terminarían teniendo un sueldo viejo con precios nuevos de alimentos, de transporte, de tarifa. Entonces, claramente si el ministro Bullrich no revisa la situación, las cuestiones no avisoró que puedan mejorarse en el corto plazo. Pero bueno, claramente esto no nos sorprende y no es algo que nos encuentre desprovisto, ¿no? Sino que es claramente una consecuencia de lo que ha hecho el mismo ministro Bullrich desde su paso por la gestión de la ciudad y los lineamientos que tienen en términos de política pública el PRO. Para ir cerrando esta conversación que hemos mantenido por este humilde programa que es La Ciudad con Voz, que lo que intenta es darle lugar, darle voz a actores que muchas veces en los grandes medios no podrían aparecer, porque justamente a los grandes medios de comunicación, que son empresas en definitiva, no les interesa que hable el docente de Mataderos, la historiadora de Mataderos, el director de una murga o el responsable de un apoyo escolar, porque eso está por fuera de la lógica del mercado. Entonces nosotros de este espacio siempre vamos a pregonar porque estos referentes sociales aparezcan al aire y puedan dar su testimonio. Para cerrar, y la última pregunta, ¿tenés expectativa de que la política pública del macrismo en el área de educación se pueda encarrilar? ¿Crees que en estos 4 años de gobierno va a haber mejoras en educación? La verdad manda. Tenés Progresar, que lo desarmaron. Tenés Fines, que lo desarmaron. Tenés Tecnópolis, que lo mercantilizaron. Tenés Conectar Igualdad, que lo desarmaron. La verdad es que la situación es angustiante. Está habiendo un desmantelamiento del Estado brutal y lo que está sucediendo es que se están desfinanciando áreas claves y lo que termina siendo eso es que no se terminen de garantizar los derechos claves, en este caso de la educación, para los sectores vulnerables. Claramente esto, perdón por la autorreferencia, pero para los que nos hemos desempeñado en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo a niños pequeños de sectores populares, claramente Tecnópolis y Zamba y lo que ha sido todo el canal Paca Paca ha asignado una generación. Y la verdad que es triste ver que eso no se pueda sostener, porque para muchos de nuestros pibes ir al teatro por primera vez fue ir a ver la asombrosa excursión de Zamba, un parque de diversiones fue Tecnópolis. Entonces esas conquistas sociales que pensamos que con las cuales íbamos a disfrutar mucho más tiempo, hoy se ven truncadas y eso duele mucho. Gamal, te agradecemos por la presencia del programa y esperemos que puedas volver en unos meses para seguir contando qué nos pasa en Mataderos en relación a la escuela pública. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, vení a Larrazábal, esquina Schmidl, o llamá al 4644-6730. Trabajos de primera calidad y garantizado. 4644-6730. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos al aire con La Ciudad con Vos y ahora vamos a tener nuestro momento histórico, si se quiere. Profe, lo saludamos. Tenemos al aire al profe Musín desde Mar del Plata. Mariano. Ya enseguida lo tomamos a... ¿Me escuchás, Mariano? Ah, bueno. ¿Me escuchás, Mariano? Sí, te escucho, Carlos. Ah, perfecto. Te decía, excelente entrevista con Gamal, paseando por los temas de la educación de la ciudad y también de la nación, porque realmente está muy complicado el tema y estuvo muy buena la charla. Y, estamos todos esperando el segundo semestre, ¿no? Viste que hay un programa que ya puso un reloj en retroceso esperando que llegue el segundo semestre a ver si mágicamente desaparece la inflación, suben los salarios, bajan los precios, ¿no? Exactamente. Se terminan los despidos y comienza la generación de empleo, llega la lluvia de inversiones. Pero parece que más que analizarlo seriamente hay que cruzar los dedos para que esto ocurra, ¿no? Claro, y a cruzar los dedos es el tema del profe Musín, que lo tenemos en Mar del Plata y no ya sé de qué se trata, pero así me dijo. ¿Cómo anda, profe? Hola, y te voy a saludar con el latiguillo típico de Riverito. Afortunadas noches, amigo. ¿Cómo anda, profe? Y a cruzar los dedos. Lo saluda Mariano Jorge desde Estudios también. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estuve escuchando. Aparte, es un regalo extra porque estuvo entrevistando a un colega cuyo nombre es Gamal, y el apellido Jorge, que es un apellido típico de los árabes, y Gamal es nada menos que el nombre de Gamal Nasser, el que incluyó en la tercera posición a los pueblos árabes, tercera posición que compartió con Perón, con el mariscal Tito, con Nerú y otros grandes, ¿no? Acá lo saluda Gamal, entonces. Acá lo saluda entonces Gamal Abdel Jorge. Bueno. Ah, exactamente. Muchas gracias, compañero. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, profe, y empezamos a cruzar los dedos. ¿Por qué el título? Porque un spot que yo lo vi antes de la propaganda de Chevrolet, el de la meritocracia, lo vi a partir de una ONG, una de estas entidades, lo que me da el tono de dónde viene, ¿no? De alguna de estas usinas neoliberales. Y en una parte hay una contradicción flagrante, cuando habla de meritocracia, del esfuerzo propio y demás, dice, mostrando en el la imagen, dos obreros con el casco típico del albañil, como que si les va a ir bien, depende de la suerte. Es decir, la contradicción está dada, ¿en qué quedamos? ¿El mérito lo logro por el trabajo o por la fortuna? Y de eso quería hablar, del cómo el pensamiento mágico está instalado desde hace mucho tiempo y aparece con esta idea de la suerte. ¿Qué es la suerte? Para nosotros, para la gente racional, decimos, y suerte es una combinación de casualidades. Yo voy caminando por la calle, me paro a mirar una chica y en ese momento cae una caja fuerte y no me mata. Claro, sí, qué suerte. Eso fue nada más que una casualidad. El pensamiento mágico hace que la diosa fortuna haya estado ahí actuando, ¿para qué? Para ayudarme a mí a no morir. ¿Y por qué me ayudó a mí? ¿Qué hice yo de bueno para que la diosa me ayude? Vos fíjate que la palabra sorteo viene de sorter, suerte también, ajá, que eran unas tablitas que se sacaban en el templo oráculo de la diosa Fortuna. Como los griegos, los romanos, creían en esas cosas, vos ibas y sacabas una tablita u otra, o sea, salías sorteado. Y esa tablita te decía algo que te iba a pasar, lo que tenías que hacer o no hacer. Esa es la intervención del pensamiento mágico. Entonces, fíjate que de una manera u otra, los genios de la propaganda no pueden sustraerse de meternos en el subconsciente esa idea del pensamiento mágico. Ahora, vos encontrás en la historia romana, en la historia griega, grandes personas, grandes de calidades militares, como el caso de Sila, que fue dictador, y Sila se hizo llamar Sila Félix, es decir, Félix afortunado, el que la diosa Fortuna estaba con él. Cuando César decide dar el golpe de mano, estaba en el norte de Italia, venía de lo que es hoy España y Francia, tiene que cruzar un río, el Rubicón, que es el río que en aquella época servía de límite. Y decían las leyes romanas que el general que cruzaba el Rubicón al frente de un ejército automáticamente entraba en rebeldía contra las autoridades de Roma. Entonces, en la orilla, frena su caballo César y ve cruzar a lo lejos un señor alto, rubio, muy bonito. Entonces él se da vuelta, mira a sus soldados señalando a ese hombre y dice, ese es el dios Apolo que nos está diciendo cómo cruzar, qué es lo que tenemos que hacer para atacar al gobierno legal de Roma. Y dice la famosa frase, alea iacta est, la suerte está echada. Ah. Es decir, que la diosa, a través, la suerte en ese caso es un dado, y el dado romano no es otra cosa que una pequeña taba de un astrágalo de cordero, la suerte está echada. O sea, la diosa se comunicó con él a través del dado. Pero se lo tiene que decir a los soldados. Entonces, yo estoy comparando lo que hace, interviniendo en la mente de los otros, el que quiere lograr un fin. De la misma forma que acá, por un lado te hablan en la propaganda de méritos, y por el otro lado te están diciendo que si la suerte no te asiste, si no hay un milagro, no vas a salir de ese nicho en el que vos estás. Y otra cosa, hablando de... Un poco un mensaje que los ricos llegan por el esfuerzo y los pobres por la suerte, ¿no? Por supuesto. Desconociendo por supuesto. Todo tipo de inicio de la carrera, los que inician en el subsuelo y los que inician en el cielo. Claro, Pero vos fíjate que lo que te imponen, y eso es lo terrible, es hacerte creer que vos vas a tener el golpe de suerte. Es decir, por un lado te dicen eso, que vos decís, vas a tener el golpe de suerte, pero vos sabés que toda una vida estuviste, no sé, siguiendo al 09 en la quiniela y no tuviste suerte vos ni ninguno de los que vos conocés. Sabés que el cálculo de probabilidades es muy loco, es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Te anulan lo racional, que es el cálculo de probabilidades, para infundirte en la cabeza la suerte, la fortuna, la diosa. Fíjate, es una cosa, y esto es muy mío, acá en Argentina, que somos bastante timberos, ¿no? No es extraño que haya bingos, sí, y casinos por todos lados, y haya la cantidad de quinielas diarias que hay. Un poco pienso que los gurúes que están asesorando en todo sentido, psicológico, político, económico, a los neoliberales, están basándose en ese sustrato de magia que hay en la mente de todos los argentinos. Que nosotros lo decimos jugando, juega Argentina, me pongo la camiseta, cuando juega Boca, yo soy de Boca, uso mi señora directamente, ya me ceba en el mate con los colores de Boca. Entonces, en todos nosotros, los argentinos, hay un sustrato mágico y racional, y estos inteligentes, y lo digo no peyorativamente, lo utilizan. Fíjate, ya que estamos hablando de las divinidades del pasado y de los grandes hombres, ¿no? Augusto, que fue el fundador del Principado, que dio lugar a lo mal llamado Imperio, pero fue a la organización de lo que sería la grandeza de Roma, cuando logró hacer del mar Mediterráneo el Mare Nostrum, es decir, un lago romano. Él, cuando tiene que dar la batalla que le va a llevar al poder contra Marco Antonio, estaba la batalla de Accio, estaba revisando el futuro campo de una batalla que iba a ser terrestre y naval, y ve en la ladera a un viejito con su burro. Y el general en jefe de todos los ejércitos, de supersticioso, le dice al viejito, ¿cómo te llamas? Y el viejito le dice, me llamo Éutico. Éutico es, me bendice Epte, que es el nombre griego de la diosa Fortuna. Y Nikon, que era el nombre del burro, es vencedor. Entonces él le dice a las tropas, me encontré un señor cuyo nombre es Afortunado y tiene un burro que se llama Vencedor, soldados, hoy vamos a ganar la batalla. Era muy, muy concreto el mensaje. Claro, tiene, y hay que ver si este hombre en NASA se llamaba Pancho y el burro se llamaba Platero, ¿entendés? Pero como el líder manipula la información para hacerla jugar a su lado, que es lo que yo estoy viendo para la motivación en este tipo de mensajes. Y por otro lado, profe, digo, este mensaje, si es esfuerzo propio o es suerte, ¿qué culpa tiene el gobierno y para qué queremos el Estado? Pero justamente vos sabés que esa es la teoría primigenia del liberalismo, cuando te dicen, incluso gente muy correcta, que yo, profesores que he tenido, te dicen, ¿cuál fue el estado de la antigua Grecia más pobre que estaba en una tierra peor? Atenas fue la más grande, porque al estar en una tierra mala, tuvieron que agilizar su mente y buscar el modo de ser más que los demás. ¿Te das cuenta? Hasta gente que vos decís inobjetablemente moral, creen eso. Que claro, podemos, con un esfuerzo personal, pero ojo, la situación es que eso, en una de esas funciona en Noruega y en Suecia, y no en países dependientes, donde todas las posibilidades de promoción, tanto individuales como nacionales, están sujetos a los designios de los imperialismos. Seguro. Partiendo de la base que siempre hay que reivindicar el esfuerzo personal en todos los ámbitos de la vida, por supuesto. Pero eso es indiscutible, lo Carlos. Que no significa que uno solo con eso pueda lograr las cosas, comprarse ese coche, por ejemplo. Pero justamente, mirad, para redondear, como siempre me pedís cuando llegamos a esta hora y antes que suene el monitoreo de la alarma. Ya suena el timbre del recreo. Pues, es cierto, ya lo pasamos porque es 9:05 que suena. Bueno, yo te quería decir que algunos la ponen como una diosa colateral a la diosa de la fortuna, otros, acordate que se llama fortuna en latín y tiqué en griego. Ahí está la diosa de la oportunidad. Y eso, perdónenme, quiero dejárselos como consejo, feo dar consejos, pero quiero dejárselos dar como consejo a todos. La diosa de la oportunidad, o la diosa de la ocasión, que algunos dicen que es la misma que la fortuna, otras dicen que es una gemela, es toda pelada, pero con trenzas. Es decir, que cuando la ves venir, agarrala de las trenzas, porque una vez que pasa, no tenés de dónde agarrarla. Bueno, profe, justamente la empresa que genera este spot, y que habla de la meritocracia, no pudo hacer uso de esa verdad que muestra como absoluta por televisión. Por ejemplo, cuando se fundió y el Estado... Y el Estado del Norte, Estados Unidos, le tuvo que comprar el 60% de las acciones para que sobreviva. Sí. O Argentina le dio un préstamo a través del ANSES para que no echara a todos los obreros y cerrara la fábrica en Rosario. Sí, sí. Parece que le deben algo a alguien. Sí, y también yo no soy fierrero, pero tengo en casa hincha de Ford que dice determinadas cosas que ayuditas que han tenido en el pasado los volantes de esa marca, ¿no? hay mucha pica ahí también en el automovilismo. Hay mucha pica también. No sé si los muchachos del estudio son fierreros. Yo soy fierrero, tengo del trabavolante, de ese fierro tengo, el único. El fierro tenemos. Pero no, la primera vez que fui a ver una carrera de auto fue hace 2 días ahí en... que fui a Centro Automotores por un motivo en particular y me metí de garrón y vi cómo corrían los autos, lo único que me relaciona con los autos. Sí, yo tampoco, cero fierro. El autódromo de Lugano, digo, ¿no? Lo mío es el fútbol, pero sí, verlo, no también. Jugarlo tampoco mucho. Lo mío también. Bueno, muchachos, se está terminando el programa, profe, un abrazo grande, muy gracias como siempre. Bueno, un saludo para todos los que están por ahí y a vos en especial, Carlitos. Y a cruzar los dedos a ver si cambia esto. Ojalá. Bueno, Mariano, de paso le mando un abrazo a Gamal y a Omar, que es el creador de ambos. Bueno, Mariano, yo ya parto para San Luis y te dejo allí cerrando el programa de estos 2 o 3 minutitos que quedan, ¿te parece? Tráete algún producto regional. La verdad que no sé qué produce San Luis, pero yo tengo una fanta astronómica. Una estatuilla de Alberto. ¿Cómo? ¿Una estatuilla del Alberto? Del Alberto, Adolfo. Sí. Un chocolate del Alberto, no sé. Un salamín marca Alberto Rodríguez A. Ahí te venden pirámides de la suerte, ¿viste? Esas de la energía. Claro, ¿viste que...? No, San Luis tiene lo suyo, es un lugar hermoso. Y, sí. Y en el partido anterior, no sé si mañana tendremos tiempo, estuvimos en Potrero de los Funes. Ajá. Y la verdad que es un lugar, unos paisajes hermosos también. Y viste que cada provincia de Argentina tiene lo suyo, ¿no? Y su riqueza paisajística, cultural. Y más allá de la broma, aunque sea un lugar, porque es una provincia pequeña, 500.000 habitantes, no sé si es la única hoy por hoy, una de las pocas provincias con pleno empleo, o sea, más allá de la broma, tiene cosas muy buenas San Luis. Algo bueno habrán hecho también, ¿no? Seguramente. No hay ninguna duda. Bueno, te dejo cerrando, Mariano. Dale, Carlos. Hasta la semana que viene. Bueno, pasó Carlos Pampillón, conductor natural de este programa por La Ciudad con Vos. Y ya partiendo para San Luis en lo que será el partido que Chicago jugará en la provincia, los Rodríguez A, como bien hablábamos, mañana a partir de las 2 o 2 y 10 de la tarde. Así que vamos cerrando la emisión de hoy, nos vamos a encontrar la semana que viene, un programa muy completo donde fuimos repasando la actualidad política del país y bueno, hablamos también con el profe Musín, con su columna habitual de historia, y acá con el señor Gamal Jorge sobre la realidad educativa en Mataderos y sus alrededores. Saludamos a todos los oyentes, que tengan un gran domingo en familia y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Chau, chau. Donde la prisa del diario trajín parece un filme Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar.